ciega y peronista. A mediados de marzo de 1973 rendimos el último examen del tercer año. Nos juntamos a estudiar después de la cena y esperar a la hora de ir al Nacional a las 7:35. En la casa de un compañero nos distraemos con un conejo más bobo que las gallinas. Pero llegan las 11 de la noche del domingo 11. Y en la calle llegan los gritos de alegría por las elecciones de ese día, luego de varios años del gobierno militar. Por un lado, los del Partido Socialista Democrático festejan tibiamente el gobierno local y los peronistas en Nacional. Recuerdo a mi hermanita que repetía sus versiones de algunas canciones. Hasta ahora no se lo dije a Jorge, mi compañero, el dueño de aquella casa del conejo, que hoy es oftalmólogo. Vivi, mi hermana, cantaba: Cieguita, si viera, sería montonera.